escritor a la Junta Militar que Rodolfo Walsh hizo circular al cumplirse el primer aniversario del último golpe de Estado cívico-militar que asoló la Argentina. ¿Por qué leer este párrafo? Bueno, ahí da por sobreentendido cuando arranca diciendo: estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino. Se refiere a los cuatro primeros puntos donde hace, al estilo que le era propio a Rodolfo Walsh, una muy minuciosa revista de los crímenes cometidos hasta ese momento, la cantidad de asesinados, desaparecidos, gente que tuvo que marchar al exilio para salvar la vida y demás. Pero dice, esto no es nada comparado con una frase que tiene la genialidad de la simpleza y de la síntesis, dice, la miseria planificada. Él dice, lo que vino a hacer esta dictadura cívico-militar a sangre y fuego por parte de los militares y con perverso plan económico encabezado en la figura de José Alfredo Martínez de Hoz, nombres propios que son importantes pero que podrían ser otros, digamos, en lo que simboliza Martínez de Hoz no solo en la historia argentina sino en la representación de la clase que él hace. No sé si ustedes saben, bueno, cualquiera que haya ido a Mar del Plata, Punta Mogotes, no es mera casualidad que haya una avenida muy importante que se llama Martínez de Hoz. Los Martínez de Hoz, junto con los Peralta Ramos, eran prácticamente dueños de todo lo que hoy es Mar del Plata. El abuelito, el tatita, diría él seguramente, como hablan los oligarcas argentinos, el abuelito de él fue beneficiado, el bisabuelo fue beneficiado en la guerra, en la conquista del desierto, con enormes extensiones, como tantos otros dobles y triples apellidos que nos enrostran su prosapia y su permanencia en la patria desde hace 5, 6 o 7 generaciones. Pero además el bisabuelo de él fue el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina. Cualquiera que haya ido alguna vez a cualquier exposición de la Rural, uno de los pabellones, si no el más importante, se llama Martínez de Hoz, en homenaje no a lo que hizo José Alfredo a partir del 76, sino a los fundadores de la nación. Pero decía, lo que plantea con extraordinaria claridad acá Rodolfo Walsh, en el fragor de la lucha, porque no... hoy es relativamente fácil hacer una mirada retrospectiva y pensar los cambios estructurales que vino a introducir la dictadura cívico-militar a partir del 76. Rodolfo Walsh tiene la virtud de hacerlo en el combate político desde la clandestinidad, pero además en pleno fragor, al cumplirse tan solo un año de aquella sonada militar. Y lo que hace es algo que después se va a desandar en la política argentina. En la recuperación democrática refiriéndonos a los últimos 32 años, hubo un buen periodo en el cual lo que primó fue la llamada teoría de los dos demonios. ¿En qué consiste esa teoría de los demonios que ustedes habrán escuchado y sobradamente en su paso por la facultad? La teoría de los demonios consiste en una especie de perdonavida para buena parte de la sociedad argentina, sobre todo para los sectores medios, exculpándolo de cualquier rémora del pasado que les haya quedado respecto de probablemente el periodo más negro de nuestra historia. la teoría de los demonios es un relato simplificado según el cual dos bandos enfrentados en la Argentina, muy minoritarios ambos, uno de ultraderecha y otro de ultraizquierda, se enloquecieron y bañaron de sangre a todo el resto de la sociedad, que miraba atónita y sin comprender qué era lo que estaba pasando. Probablemente a una sociedad le cueste mucho mirar hacia adelante cargando con una culpa semejante, y probablemente haya tenido su función terapéutica la teoría de los demonios, lo que no hay ninguna duda que falsea la historia y la verdad histórica. En realidad, porque si no uno debería pensar que los militares que cometieron las atrocidades que cometieron las hicieron de pura maldad, de puro goce perverso por hacer sufrir a sus semejantes y demás. Y en realidad lo que había ahí era unas fuerzas armadas que habían sido formateadas, diríamos hoy en una jerga informática, durante varias décadas por la Escuela de las Américas, un lugar donde el Departamento de Defensa de los Estados Unidos formaba la oficialidad latinoamericana en el marco de la Guerra Fría, previniendo en el patio trasero cualquier cambio de fichas en el tablero que pusiera alguno de nuestros países en la órbita de la Unión Soviética. Había, por aquella época, se pensaba que se iba a desarrollar una tercera guerra mundial, no de manera convencional, sino que a través de la guerra de guerrillas y con posiciones ganadas por el enemigo ateo y marxista, financiado y promovido por, en este caso, por la Unión Soviética. Entonces, había, por supuesto, dentro de las Fuerzas Armadas varias generaciones de oficiales formados para defender, como ellos mismos se encargaban de decir, nuestro modo de vida occidental y cristiano. Y que veían en ciudadanos argentinos, sobre todo con niveles altos de politización y de participación en organizaciones sindicales, estudiantiles, partidarias y también en las organizaciones político-militares, al enemigo que había que desterrar porque ponía en juego nuestro modo, nuestro ser nacional, nuestro modo de ser, según la verborragia de la época. Pero básicamente lo que había, esa era la excusa, el pretexto. Lo que había era una decisión de las clases dominantes argentinas de terminar de una vez y por todas con lo que mencionábamos la clase pasada, que Tarkus llamaba la sociedad populista. Ya acá no se trataba de perseguir a la cúpula dirigencial del peronismo o atacar algunos aspectos superestructurales del peronismo, del movimiento obrero o todo lo vinculado al movimiento que nació en octubre del 45. Acá lo que se trataba, ya en una medida de reestructuración profunda, era de terminar con las condiciones de posibilidad de la sociedad populista o el populismo o el peronismo o el nombre que se le quiera poner. Esto es terminar con un Estado interventor, terminar con trabajadores organizados con pleno empleo, con altos niveles de salario, con un mercado interno amplio, con proceso de industrialización, de incorporación de valor agregado, con cierta independencia económica y con integración regional. a esto le podemos poner el nombre que querramos. Me parece que el de sociedad populista que plantea Tarcus es muy adecuado. Y para esto hacía falta un ejercicio de la represión atroz. Es impensable la reestructuración que vino a traer el autodenominado proceso de reorganización nacional, realizarlo por la vía de el consenso o el diálogo o cualquier cuestión de esa. Necesitaba la clase dominante argentina infundir el terror en la población, diezmar al elenco de cuadros políticos desparramados en los distintos frentes de masa de nuestra sociedad. Y para eso la dictadura cívico-militar vino a ejercer, como nunca en las peores pesadillas se había imaginado, un terrorismo de Estado, una apuesta del aparato estatal, el aparato de coerción estatal, puesto al servicio de aniquilar en términos de ellos, aniquilar al enemigo que amenazaba con cambiar el orden establecido. En términos estrictamente político-militares, la así llamada guerrilla, con sus distintas versiones, en marzo del 76, cuando se produce el golpe, estaba prácticamente vencida. El foco principal que había implantado el Ejército Revolucionario del Pueblo en Tucumán ya estaba con el operativo Independencia, prácticamente no tenía mayor posibilidad de fortalecerse. El mayor movimiento político militar que se desarrolló en aquellos años, Montoneros, a caballo de algunos errores políticos estratégicos, también estaba diezmado. ¿A qué me refiero con errores políticos estratégicos? Primero enfrentando a Perón en sus últimos meses de vida y después pasando directamente a la clandestinidad, dejando al descubierto a buena parte de su inmensa cantidad de militantes de base, una serie de cuestiones que debilitaron enormemente la influencia que sí había tenido Montoneros en los primeros años 70, a partir de el simbólico hecho de justicia que significó para un sector importante del pueblo argentino que hayan secuestrado y fusilado a uno de los máximos responsables de los bombardeos de Plaza de Mayo, de los fusilamientos de José León Suárez del 56 y demás, que es Pedro Eugenio Aramburu. Es decir, las fuerzas político-militares estaban en baja, pero sí era un momento oportuno en el contexto de nuestra región para proseguir con la serie de golpes militares que, avalados por los Estados Unidos de Norteamérica, se fueron dando. El primero de ellos, ustedes saben, fue en Chile, el 11 de septiembre de 1973, y después se sucedieron una cantidad de golpes en Uruguay, en Brasil y demás, que fueron generando un contexto político sumamente autoritario y de introducción de políticas económicas neoliberales. Las políticas económicas neoliberales, para hacer un subrayado sobre esto, surgen como críticas al estado de bienestar ya en el principio de la década del 50. De hecho, en Argentina hubo intentos, tras el derrocamiento de Perón del 55, hacia el final del gobierno de Frondizi, al fin de la década del 50,